Y don Rodrigo Cerrito, vamos a hablarle de un solo, porque nos dice que tiene 20 minutos. Habíamos coordinado la entrevista, pero nos dice ahorita que tiene solo 20 minutos para platicar con nosotros, así que vamos de inmediato a marcarle a Rodrigo Cerritos a esta hora de la mañana. Son las 9:15, le bajo la música para escuchar a Rodrigo Cerritos desde San Salvador. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, qué gusto saludarle a usted y a todos los que tienen el gusto de compartir esta radio, así que un placer poder platicar con usted y con amigos. Un placer tenerlo de nuevo con nosotros, ya lo tuvimos hace más de un año con nosotros conversando, y cuando apenas usted salía de su trabajo porque lo habían sacado y todo eso, se acuerda que conversamos un poco, y es un gusto tenerlo nuevamente con Radio Latinoamericano para compartir con usted sus pensamientos, sus inputs de qué es lo que está pasando a nivel nacional en El Salvador, o cómo lo ve usted, y también qué está pasando dentro del FMLN, porque le cuento que muchos de los escuchas de Latinoamericano son gente que perteneció al partido o es parte del partido, somos un medio de izquierda, entonces por eso es el interés. Rodrigo, ¿cómo, bueno, primero, y porque está fresquecito, cómo escuchó la cadena del terror el día de ayer? Pues no estuve al tanto de la cadena nacional. Sin embargo, uno puede se le puede uno imaginar qué tipo de discursos y cuál es el planteamiento que tiene el gobierno. Me imagino que la apuesta del gobierno sigue siendo la mentira, la manipulación, y ahora, pues por supuesto, con una correlación de fuerza y un control total de las instituciones del Estado, pues no hay excusa. Entonces, la mejor forma de tener un control con la población será siempre la mentira, el chantaje y la propaganda a costa de gastar, ¿verdad? Todos los toda una lógica de propaganda y de mentiras. Y me imagino que en esa misma línea estuvo la cadena nacional del día de ayer. Mire, yo solo vi un poquito de la cadena y cambié porque estaba haciendo otras cosas, pero me dice Alexis desde New Jersey, nos dice que su opinión, o sea, ya nos dijo que no la escuchó, pero parte de lo que nos dice Alexis es que él habló de un incremento del 10% en la economía del país y la superación prometedora de los estudiantes por las máquinas que está dando, las computadoras y todo eso. Eso fue el son de la cadena, como diciendo, yo le doy todo a mi pueblo y ustedes son ingratos y no me apoyan, o ya no me están apoyando como antes. ¿Qué piensa Rodrigo Cerrito sobre el crecimiento que dice este gobierno de Nayib Bukele que está teniendo el país? Dicen que para este año va a ser un crecimiento del 10%. En primer lugar, sí hay un crecimiento en relación al año pasado, pero nosotros tenemos que entender que lo que ha existido es que en relación a una economía que el año pasado estuvo congelada por el tema, por lo más fuerte de la pandemia, la economía el año pasado decreció. Ahora lo que estamos viendo es que hemos retornado a el Producto Interno Bruto que tuvimos el 2019. Es el ejemplo para que la población entienda, es así. En el 2019 nosotros crecimos 100, pero en el 2020 esa economía ya no creció al 100, sino que creció a un 87. Entonces, lo que hoy hemos visto es que nuevamente volvimos a los niveles de crecimiento que teníamos en el 2019. Por lo tanto, el efecto rebote, que es precisamente lo que está sucediendo acá, no debe de verse como un resultado de la gestión económica del gobierno, porque el gobierno no tiene ningún tipo de plan estratégico de reactivación económica, no hay ninguna apuesta que nos diga de que el crecimiento ha sido por las políticas públicas de este gobierno. Me parece que querer subirse en esa lógica del crecimiento, cuando La microeconomía es la que a nosotros nos importa, ¿verdad? El alto costo de la comida, los servicios públicos han Claro. incrementado sustancialmente. Bueno, el tema del desempleo y el subempleo son lo que es el día a día que tenemos, ¿verdad? Entonces, hablar de crecimiento para un pueblo pobre, creería que es jugar con la inteligencia y con la sabiduría de la población. El nivel económico, o a nivel económico estamos jodidos, en pocas palabras, pero también estamos jodidos a nivel de seguridad pública. Tuvimos un alza de homicidios hace un par de semanas, donde tuvimos muchos salvadoreños que perdieron la vida. Tenemos el alza de desaparecidos en el país, que incluso él trata de no visualizar o disminuir la cantidad de desaparecidos que hay en el país, pero están por ahí los desaparecidos en el país, lamentablemente. Y este gobierno simplemente no lo acepta, pese a que se le están destapando fosas por todos lados. ¿Qué piensa Rodrigo Cerrito sobre este tema de seguridad, pese a que tenemos un plan control territorial que nadie conoce el plan control territorial, pero se llama plan control territorial, y al final se están gastando millones aparentemente en ese plan y la población simplemente no lo siente? Pero ¿cuál es la lectura de Rodrigo Cerrito sobre este tema? Bueno, primero es de entender que el Plan Control Territorial tiene un solo componente y es el pacto que tienen con las tres pandillas en nuestro país. Ellos están financiando o comprando este Plan Control Territorial a base de entregas de dinero. Es decir, hay un pacto entre el gobierno y las pandillas. El segundo elemento es precisamente lo que usted mencionaba, ya han habido varios descubrimientos terribles, dolorosos de cementerios clandestinos. El día, bueno, la semana pasada estuvimos en Chalchuapa precisamente alzando la voz. Porque el manejo que el gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública están dando sobre el tema de las desapariciones es bastante lamentable. Los niveles de violencia que nuestro país tiene, por supuesto que es una violencia estructural que hay que atacarla y que hay que irse a fondo. Y en la medida que el gobierno oculta los datos, en la medida que el gobierno no controla el territorio, sino por el contrario, las pandillas tienen el verdadero control territorial. Y si eso el gobierno no lo enfrenta como una política pública, las consecuencias son estos desapariciones, cementerios clandestinos, y cuando las pandillas quieren presionar al gobierno, ellos se activan y es por eso que vimos lamentablemente 3, 4 días con un incremento exagerado de homicidios. Rodrigo, la gestión de la Asamblea Legislativa, la famosa bancada CIAN de la nueva Asamblea Legislativa, ¿cómo la valora Rodrigo Cerritos en estos meses que tiene ya de estar activa esta Asamblea? Bueno, esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por tratar de hacerle, de confundir a la población, porque fíjense, las tres grandes apuestas que en su momento dijeron sobre el tema del agua, el tema de pensiones y el tema del presupuesto general de la nación han sido como los principales temas que no han resuelto todavía. No hay ninguna ley, ninguna política que emana de la Asamblea Legislativa que lleve verdadero beneficio a la población. Hasta este día no han aprobado ninguna ley que transforme. Solo lo que sí han hecho es proteger la corrupción, hacer leyes como el Bitcoin de forma inconsulta, aprobar leyes que garanticen la acumulación económica del grupo cercano a Bukele. Entonces, vamos a cerrar el año con una asamblea legislativa que le ha mentido al pueblo. Ya pasaron 3, 4 meses sobre el tema del agua y lo que hicieron fue permitir la concesión por más de 15 años a las empresas que usufructen el recurso hídrico. El tema de las pensiones, van a utilizar ese tema como una bandera de lucha social, cuando en realidad lo que ellos van a hacer es buscar un salvataje económico usando las pensiones de los y las trabajadoras. Y sobre el tema del presupuesto general de la nación, como no tienen fuente de financiamiento, el presupuesto general de la nación será va a ser un elemento más que va a poner en crisis al país, porque creo que cumplir con un presupuesto mentiroso, ficticio, va a complicar más al país y el próximo año se verán resultados verdaderamente dramáticos en el tema financiero. Entonces, la Asamblea Legislativa no hay pensamiento propio, ahí lo que llegan son dictámenes desde Casa Presidencial, desde Bukele, y los diputados simple y sencillamente son pasapapeles, como se les dice, o aprieta botones. Rodrigo, le manda saludos Miriam Méndez en Gatineau, allá en Canadá. Nos dice saludos a Cerritos, pregunta, ¿piensa que la marcha del próximo 12 de diciembre todavía puede hacer retroceder al dictador o será necesario pasar a otro nivel más elevado de lucha? Yo creo, estoy convencido de que la población salvadoreña y las organizaciones sociales debemos de seguir en la lógica de movilizarnos. Solo el pueblo organizado será capaz de defenderse ante la actual coyuntura que atraviesa nuestro país. Así que un saludo para la compañera que nos escucha allá en Canadá. Por supuesto que no hay que cerrar ningún tipo de todas las formas de lucha populares, democráticas, deben de estar sobre la mesa. La lucha política parlamentaria hay que darla, la lucha organizativa hay que darle y la movilización, por supuesto, que hay que seguir profundizando. El gobierno, Rodrigo, está, bueno, lo conocimos la semana pasada, está espiando a periodistas, periodistas incómodos, obviamente, no los periodistas pauteros que siempre están por ahí lambisconeando, pero los incómodos, y no solamente eso, sino que también a partícipes de la realidad nacional del país, críticos al régimen de Bukele. Se conoció la semana pasada una denuncia directa de la APES, donde se están interviniendo los aparatos celulares de iPhone, en este caso. Y mucha de la gente no solo son periodistas los que están intervenidos los teléfonos, sino que gente que participa de las redes sociales en spaces y todo este rollo que son no afines al gobierno de Nayib Bukele. Incluso miembros de su bancada están siendo monitoreados. Eso se dio a conocer. ¿Qué piensa Rodrigo Cerritos de esto? Bueno, es un componente de la persecución política que existe lamentablemente en El Salvador. No es de extrañarse que Bukele utilice la inteligencia del Estado y todos los recursos técnicos para espiar, en un espionaje verdaderamente sin precedentes. Acá lo que está en el centro es que no existe una postura democrática por parte del gobierno y precisamente buscar por todos los medios posibles, buscar cómo golpear a todas aquellas voces que son críticas al gobierno, son perseguidos. Bueno, hemos visto diversos sectores periodistas, pero también luchadores sociales, políticos que en el país están sufriendo una represión como los años 70 y los años 80. Verdaderamente una postura lamentable, y esto lo que nos debe debemos de unirnos en el pueblo y de verdad que prepararnos, porque todo indica de que Bukele no va a retroceder en esta ruta de desestabilización, de boicot, de mentira a todas las fuerzas democráticas y de izquierda, porque hay personas que creen que el gobierno es un gobierno progresista, es un gobierno del pueblo, pero de verdad lo que tenemos es un gobierno de una neoderecha y de un sector de la oligarquía que sigue controlando y manipulando. Y Bukele va a seguir usando todos los recursos que él tiene del Estado para golpear a la oposición. Rodrigo, para que Bukele salga del poder, obviamente se necesita una fuerza política que lo saque. O sea, si lo hacemos democráticamente hablando, ¿cree usted que el FMLN es esa fuerza política para poder derrotar a Nayib Bukele en el 2024? ¿Y cómo está el frente ahorita? ¿Cómo está el frente ahorita con solo 4 diputados y con todos los problemas internos que se dice que tiene? Bueno, para la izquierda salvadoreña, creemos que el sujeto político FMLN, por supuesto que estamos en un momento de reflujo, es decir, un momento muy, pero muy complicado, muy, muy duro, precisamente por errores, por una serie de cosas que internamente estamos en debate permanente. La apuesta electoral, las luchas electorales, por supuesto que son un componente importante, pero estoy convencido que el FMLN no debe de tener una apuesta electorera ya pensando en el 2024. El FMLN debe o debemos de plantear de otras formas de lucha, y precisamente las marchas, la movilización, organizar al pueblo es lo que nos debe de estar en el centro en los próximos 10, 15 años. En el FMLN hemos tenido todo un periodo de debate interno en relación a qué tipo de unidad debemos de construir, qué tipo de partido debemos de ser, un partido del sistema o un partido que rompa las lógicas tradicionales de la política salvadoreña. Y hoy, en estos momentos donde el pueblo necesita una fuerza revolucionaria, una fuerza política, y yo estoy convencido que el FMLN va a salir de la crisis, va a superarse y va a reconquistar a los sectores populares que en el pasado siempre han estado con el partido, pero que hoy en estos momentos no ven el FMLN una perspectiva de defensa de sus intereses. Pero estoy convencido que vamos a salir de este momento de dificultades políticas desde la izquierda, porque este tiene que ser un debate de la izquierda revolucionaria, de cómo fortalecernos de cara a defender al pueblo, que es la base de la existencia del FMLN. ¿Cuál es el futuro político de Rodrigo Cerritos? Bueno, yo estoy convencido de que hay que organizarse, hay que siempre estar denunciando los atropellos del régimen actual, crear siempre conciencia en la militancia y en la población, y como siempre le he dicho, hay que luchar, porque en la medida que uno lucha, en esa medida también uno puede tener mejores perspectivas. Un pueblo que no lucha, un militante que no lucha, pues solo es un tema de discurso, pero en la acción es lo que yo considero de que hay que hacer la diferencia. El tema es breve, porque usted sé que tiene compromisos ya, entonces sí. La última pregunta que le voy a hacer es, ¿qué piensa de la victoria de Xiomara Castro de Zelaya allá en Honduras este fin de semana? Bueno, es una excelente noticia. Se ha hecho justicia de ese golpe de Estado que se dio en el 2009. El pueblo hondureño, por supuesto que reciben un país muy, muy difícil, pero desde la militancia de la izquierda salvadoreña, por supuesto que nos sentimos contentos, nos sentimos felices por esa victoria democrática que ha tenido Libre y Xiomara. Desde El Salvador, por supuesto que nos alegra mucho Allá anduvo una delegación de miembros del partido FMLN como observadores en ese proceso electoral, y es una señal que en América Latina las fuerzas progresistas y de izquierda estamos saliendo adelante, ¿verdad? Hemos tenido casos en Chile, se viene, esperamos el próximo año la victoria en Brasil, en fin, América Latina está presente en las luchas populares y los movimientos de izquierda también están siempre dando esas importantes batallas. Así que con mucha alegría y con mucho optimismo recibimos esa excelente noticia. Rodrigo, quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para conversar conmigo y con los escuchas de Latinoamericanto, y quisiéramos hablar con usted tal vez antes de que termine el año para ver su lectura del fin de año, cómo ve la situación a finales del año. Y por supuesto, los micrófonos son suyos si tiene algún mensaje final para nuestros escuchas esta mañana. Bueno, muy muy agradecido por la oportunidad de poder platicar con usted y con los radioescuchas. Hay que prepararnos para esa marcha del 12 y por supuesto a cerrar el año con la mejor perspectiva de que el próximo año será también un año importante, y siempre a la orden para poder platicar con usted en una futura ocasión. Muchas gracias, Rodrigo. Suerte.